Bien. Sí. Sí, no, te decía Vos me decías porque, algo, no, te decía porque pero... estoy, la verdad, con los, tengo 7 hijos y Sí. los quería mandar a una colonia de vacaciones. Sí. Wichi de Onda Vaga se fue obviamente a Uruguay, viste, Sí, están... a cómo se llama él. Puso un emprendimiento en Cabo Polonio. Está acá en Polonia, entonces me quedé con la capital vacía, con la gente de Conex que me pedía muerte, ¿Por qué te voy a estar entonces, muerta? mala gente, ¿No entonces. hacen la fiesta donde iban todos con pelo pinchos por el abasto? No, Que no, iban no. con el salvavidas. Eso era muy Era muy divertido. divertido, ya sé, yo te digo, yo me crié La en el fiesta Conex, Acapulco. en la fiesta Acapulco. Yo me crié abajo del puentecito del Conex, de la Sí, escalera del Conex, yo sí. ahí tenía un nido y yo estaba con mi bicicleta plegable ahí y, pero con 7 hijos, imagínate, ya no puedo, ¿no? Entonces quería, bueno, quería hacer, mandarlos a algún lado, Sí. porque yo, vos me ves así, pero soy golpeador, soy un padre bastante, entonces no Sí. lo soporto. No lo dudaba Claro, todo. ah, bueno, digo porque la gente me dice el buena onda, pero bueno, veo que vos no. No. ¿Qué tenés? ¿Qué opciones tenés? Pero eso te quería decir. Una Quiero colonia. una colonia de vacaciones, pero que tenga algo de rock. Ah, sí. ¿Entendés? Claro, vos Sí. me entendiste. Sí, sí, sí, sí, No sí. quiero una colonia de vacaciones donde le haga, le baile reggaetón, por ejemplo. No, no te Quiero una colonia de preocupes. vacaciones donde el pibe salga de la colonia de vacaciones Con un sabiendo tatuaje. y sabiendo que David Gilmour, la Sí. discografía de David Gilmour, por ejemplo, Ah, mira. solista. Está Esas bien. cosas me interesarían. ¿No Bien. sabés de alguien que ¿Qué está años tienen haciendo? tus pibes? Tienen 7, 8, 9, 10, 11, 12, uno por año. Ah. Y sí, mira, Fernando Samalea, que sacó un, que Ah, sacó un di un, Fernando, tanto sacó tiempo un que no libro veo. hace poco Sí. hablando de rock. El bandoneón y el rock se llama. Sí. Y él, creo que la prima de él, que es maestra jardinera, no sabe nada de música, pero como Sí. es Amalia también de apellido, Hizo lo que hizo estoy. Perfecto. una colonia en Montes de Oca. ¿Ubicás donde estaba el Centro Cultural Montes de Oca? Muerte, muertes de Oca. Que era como un lugar así que iba a parecer que era el MoMA, pero terminó siendo Ah, nada. sí, es que supuestamente ellos te querían poner muy caro, te querían alquilar muy caro unos departamentos de Constitución. Sí. Se llamaba, el emprendimiento se llamaba Nueva York en Constitución. Claro. Constituyork. Constitución, sí, me Y acuerdo. bueno, ahí, como eso quedó abandonado, porque Claro, y sí. puso una colonia de vacaciones para chicos del rock, así se llama. Sí. Bueno, perfecto. Que, bueno, y nada, y tenés un montón de actividades, porque como no hay pileta ni Esta es nada. verdad, me dijeron, que Claudio Kleiman hace a la siesta después de comer, los chicos cuando no hacen deporte, Claudio Kleiman les cuenta historias de rock en forma de cuento. Sí, que son lo mismo que la historia del rock. Sí, claro. Muy bueno, está, entonces voy bien. International debate of mine. International. never in the same place. The redwood forest, the testimony of each day to the New York Highway, to turn and get your way. Ay, ay, ay, ay. Bienvenido a Pink Moon de vuelta. Welcome back to Indian Summer. Sí, nueva temporada de Pink Moon. Ah, temporada, muy bien. Vos no sabés nada. Temporada. Nueva temporada de Pink Moon, la temporada ya décima debe ser esta. No, ya. Más. Bueno, más. Ahí encontré el primer programa. Un día lo vamos a subir. Bueno. Abríamos con Lamchop haciendo We Never Adrogué, dice, ¿no? Sí. Nunca, nosotros nunca adrogué, nunca. Nunca argumentábamos, sí. ¿Entendés? Nosotros vamos y hacemos porque sí. Del disco Cómo Dejé de Fumar, que es muy lindo disco de Lamchop, creo que es el segundo, ¿no? 95, es ¿sabes que no sé si es el segundo o el tercero? Claro. Y yo lo que siempre recuerdo, hay una... una reseña de ese disco que salió en la Revolver, escrita por Diego Perry, que termina... De ese no era, ¿eh? Sí, era de ese. ¿No era del anterior? No, era de ese. Que decía que escuchar este disco era como ir en la caja, sí, de una camioneta, oh, de un rastrojero por una calle, oh, de tierra. Oh, lugares comunes, por y Dios. Pensando en tus omóplatos. Terminaba diciendo, terminaba lo Rodrigo Martín diciendo, nunca me voy a olvidar de tus omóplatos. Esa es como una ciruela. Claro. Claro. Así bueno, que bueno. Y recién era Mark Fry haciendo... Igual yo defiendo ese tipo de críticas, pero... No, yo no. De verdad, hecho me la acuerdo. Indefendible. ¿Vos te acordás la crítica de ponerle... De la Revolver, por ejemplo, te acordás todo. Del amor después del amor de la Revolver, no. Yo me la acuerdo. Bueno, Mark Fry haciendo Song for Wild, 100% acid folk. Qué lindo. No me vengan con acid folk y después ponés y es... Bueno, Rally Barrio Nuevo, claro, con un delay, claro, de Roland. Claro. Esto es acid folk. De hecho, mira, dijiste algo que es interesante. Porque vamos a meternos de lleno en un tema que estoy pensando en escribir para el próximo número de arquitectura. Ya empieza con el chivo, para poco. Bueno, en una temporada hay que renovar. ¿Lo escuchaste a Diego Latorre dando los chivos en el partido de Coso? No. Es como que lo obligan. Y no sabe dar el chivo. Entonces dice, vos querés ser Cristiano Ronaldo, ¿no es cierto? En el medio del partido, no. Interrumpe todo. Bueno, no es un chivo. ¿Por qué? Si este acid folk era agarrar algo... Está bien que el folk de allá es este folk, sí, ¿no? Pero ¿por qué Rally Barrio Nuevo, ya que lo nombraste? Se lo ocurre, el rally. Con ese gran nombre que tiene, porque claro, el rally... Sí, por supuesto. El Rally Barrio Nuevo se le ocurre... que una buena forma de interpretar folclore es hacer chacarera con guitarra eléctrica y batería. Claro. ¿Por qué se te ocurre eso y no armar una atmósfera así? Bueno, Marco, para vos que estás diciendo que el Rally Barrio Nuevo tiene que ser Mark Fry. ¿Para qué? ¿Por qué? Si, no. Aparte, ¿cuánta gente de folk hay que es mala, convencional? Sí. No hay tanto acid folk. No, entonces no puedes pedir el extremo. Yo digo que trae de los pelos La guitarra eléctrica, incluso algunos ponen saxo en una chacarera. Yo creo que es una cuestión de... Ellos lo ven como una cosa de evolución del instrumento. Por eso, en... No es evolución. Y bueno, Marco, pero... Y lo que lo que quería decir, porque la otra vez estuve en este mes de... Eso, ¿querías comparar? No, en este mes la estuve... La psicodelia con Rally Barrio Nuevo. Claro, vos lo trajiste a Rally Barrio Nuevo acá, como psicodelia. No, porque en este mes de vacaciones hubo un día que vino nuestro padre y... Sí. Y estuvimos hablando a partir de una foto que había visto, que había un montón de gente, y de cómo él vivió el momento en donde... Porque estábamos saliendo un tema de escuchar una canción, de una samba, una samba que hacía Dani Umpi, que era de Daniel Toro, y que yo decía, un tipo como del Nacional B dentro del folclore, y sin embargo la letra estaba buenísima, y de hecho cuando la canta Dani Umpi, la escuchás como que es súper dramática, y de hecho parece un tema de Diógenes en algún punto, la letra. Y que esta cosa de que en el folclore había como una tendencia a escribir como a que la letra diga algo, que estaba bien escrito y eso, y que en el rock nacional es difícil encontrar eso. Y nuestro padre... De vuelta comparando. No, es que no, pero ¿por qué comparaba? Sí. Porque él es de la generación que escuchaba folclore y aparecen los Beatles y aparece el rock nacional. Sí. Y es como que hay una degradación ahí, y bueno, nada, después hablábamos de cómo la importancia que tuvieron la alianza del rock nacional con el momento de Malvinas, en donde, ¿por qué? Para reivindicar la Argentina en la guerra, viste que prohíben las canciones en inglés. Prohíben las canciones en inglés. Sí. Entonces, ya pasó un periodista, Marco. Estás, no. Estás hablando sin decir nada y pasaste del 60, del inicio del rock nacional, al 82. Y sí, pero es el momento que se cristaliza la idea de rock nacional. ¿Qué querés decir con todo lo esto? Lo que quiero decir es que el rock nacional termina siendo funcional a todo eso que dice acá. Marco, es demasiado, sí. Si lo puedes hacer más, hace, por favor. Nada más. Estás metiendo la misma bolsa como hace siempre, que metes la misma bolsa todo. No puedes meter todo en la misma bolsa, Marco. O sea, el rock nacional es de todo. ¿Qué es? Es muy amplio. O sea, también hay cosas, ¿qué? Hay muchísimos singles de rock nacional en los 60, de bandas que sacaron solo un single, que era totalmente exótico. Todo lo que pasa es que eso no llegó a nada, no, pero todo. La banda que saca un single. La banda que saca un single y no llega a nada, no es parte de un, Yo creo que sí, es que vos, uno depende de uno si lo quiere meter. Uno, eso depende de uno. Si vos querés tener la mentalidad de que solamente el éxito es lo que se cuenta, bueno, allá vos. No, pero cuando yo, vos decís... yo te trato de meter en la bolsa lo que a mí me guste, lo pero que cuando... yo creo que pero es. Pero la bolsa que dice, ¿qué dice la bolsa? No, digo rock, rock nacional. Rock nacional, ¿qué hacían? Rock, o sea, es a eso voy, ¿no? Bueno, no hacían reggae, no hacían soul, hacían rock. Bien, está bien. Pero bueno, no vamos a pelear, Marco, después de un mes. Yo estaba exponiendo una idea. Una mesa redonda. No, estaba exponiendo una idea que me parecía que estaba interesante. Bueno, ahora en arquitectura lo leemos y abajo te voy a poner un comentario, puto. ¿Seguro? Seguro, dice el tarado. Bueno, tenemos de todo. Mucho cine, veo que estuviste mirando cosas. Sí. Mucho. ¿Qué más tenemos? ¿Tenés ahí la lista de cosas? Marco se murió de Bowie, que a nosotros nunca nos importó, y entonces tampoco vamos a hacer. Yo a partir de la muerte de David. Te empezó a gustar. Me empezó a gustar, como sí, a todos. Sí. empecé a buscar de vuelta la pelea con que tuvo con Gary Numan. Sí. Y Gary Numan encima le dio la otra mejilla. O sea, encima Gary Numan lo respetaba, siendo que esta basura. Para mí, a Gary Numan ustedes lo ponen más arriba de lo que Gary Numan es. Gary Numan, perdóname, Marquitos. Y se lo digo a vos y sé que está Mambo ahí en el. Gary Numan, hasta el 83, 82. Justamente. Hasta la guerra de Malvinas. Ahí está. Hasta la guerra de Malvinas. Gary era Dios, Marcos, y era muy bueno en cuanto a canción, en cuanto a todo, esa cosa de androide, la puesta en escena, todo. ¿Por qué era se Dios. Peleó Bowie con Gary Numan? Bowie de celosa, porque viste que Bowie es... ¿Qué? O sea, mirando la carrera de Bowie, siempre estuvo donde había que estar, o sea, siempre él estaba, cuando era glam estaba con Mark Bolan, cuando era 80 de mierda estaba con Tina Turner, estaba con Mick Jagger, o sea, estuvo con Placebo en los 90 y Nine Inch Nails, o sea... un tipo actualizado. Una veleta. Actualizado. Sí, claro, que la gente empezó a decir que era actualizado. Actualizado. Pero bueno, antes se decía de otra forma. Antes vanguardia. Se decía como de chupasangre. Vanguardia, actualizado. ¿Y qué pasa? En la época que estaba Gary a full, él no estaba en un buen estado. Entonces, yo creo que él le dio muchos celos que salga un tipo andrógino, justamente. Sí. Que salga con esa puesta en escena, con los triángulos, con todo, diciendo, che, este me rompió el culo en este momento. En este momento usted habla, ¿no? 78, 79, este tipo, la verdad que es mejor que lo que estoy haciendo, y yo creo que le dio mucha bronca. Llenaba estadios. Si Gary Numan hubiese sido alemán, lo hubiese admirado, pero como le competía en el territorio. Obviamente. Y otra cosa, en el documental, en un reportaje de Gary, todo el mundo le hacía la cruz a Gary, porque todo el mundo mientras. No, creo que en el Scene Britannia... Hablando de meter todo en la misma bolsa. En el Scene Britannia pasaba... que no, todo el mundo me refiero que las bandas de que estaban haciendo synth pop o post-punk con sintetizadores, les costaba un montón, estaban todos como ahí, y de repente Gary salió de la nada, y de repente llenaba estadios, y que el único que lo bancaba era John Fox, de Ultravox. O sea, era el único que lo... que por eso lo quiere tanto, porque era el único que en la época le tiraba la buena onda a Gary, y todo lo demás le hacían la cruz. Porque le daba bronca que estaba bueno y era número uno. Uh-huh. Y yo creo que Bowie era uno de los que les daba envidia de eso. ¿Pero vos creés o está...? No, estoy, te lo firmo. ¿Tenés algo para firmar? ¿Tenés una foto de Bowie con un muñequito de Gary Numan pinchándolo? Sí. Aparte las corbatas, todo. Era Gary, era impecable. Bueno, ¿pero por qué se peleaban? ¿Pero se peleaban públicamente? No, y dicen, hay un coso que me lo contó Melero esto, ¿no? O sea, viste todo lo que dice Melero. Todo lo que dice Melero, yo lo creo. No, y está la anécdota que estaba en un programa de televisión. Y lo hizo, tipo vedette, lo hizo echar de la tele del programa a Gary. Yo si está ese tipo no voy, así como las vedette. Ah. Yo si está esa persona no voy, así. Sí. No sé si lo hizo... ¿Pero lo hizo Bowie o sigue Stardust? Claro. No, Bowie, ya en esa época estaba Bowie. Así que no, la verdad que... Y empecé a ver, en estas vacaciones, empecé a ver la película esta de Hungler, ¿cómo es? La que actúa Bowie. Una grasada. No, que agarrada. La grasada del bar blanco ese. No sé, porque o sea, es como supuestamente un thriller que hay que ver y empecé a ver. Y empecé a verle una grasada. Abre con, creo, esta Bauhaus tocando, porque estaban tipo. Sí. Merece ser argentina esa película. Sí. ¿Sabes qué? Porque está. Vos, pero yo lo miraba y digo, acá tiene que aparecer Stuka en un momento. Le falta Stuka haciendo el polaco. De los violadores. Sí, sí, como sí. Mínimo. Una basura. Sí. Ah, no basura, pero grasa, loco. Sí. Y esa película dicen que es todo sexo al lado de la ventana. Sí. Porque viste que no es así, ¿no? Nunca sexo al lado de la ventana y todo así, ¿viste? Y, sí. Y él, el Duque Blanco, ahí se vino el mote de Duque Blanco. Sí. Así que no, la verdad que bueno, pero bueno, también no vamos a festejar la muerte de nadie, no, también no vamos a estar endiosando a un tipo que hace 20 años nos ha sacado un disco con sí, algo. Sí, igual yo lo dije y lo voy a decir acá también. ¿Dónde lo dijiste, Marco? Lo dije ¿en qué programa lo dijiste? En otra plataforma, sí. No lo dije con palabras, lo dije con palabras, pero con palabras escritas. Que es que a mí, cuando se muere alguien, por empezar que tenía 70 años, ¿no? 69 años. 69, Marco. La sola reacción que hay, tipo, no puedo creer, bueno, eso sí. Está bien, cada uno lo vive como puede, sí. No me voy a meter en eso. El punto es que se muere Bowie, se muere el cuerpo de Bowie. El problema es que Bowie no va a sacar más discos. Claro. Eso sería lo único que vos te perdés. Vos desde acá, sí. Te perdés eso. No sos ni familiar, ni... Bowie ni sabía que existías vos. Claro. Entonces, que vos te preocupes por la existencia del cuerpo de Bowie, sí. Yo lo que pensaba que estaría muy bueno, como experimento social... Que cuando se muere el artista, se muera, se te borre, desaparecen los discos. Bueno, sí. Se te borra del disco rígido, los vinilos desaparecen, son blancos, claro. Y todo. Y ahí te entiendo más que vos te pongas tan mal porque claro. Se muere el artista, porque se muere también su obra. Sí. Pero si la obra no se muere. Igual Marcos Bowie era tan. Viste, porque era un gran empresario. Sí. En eso. No. Y hasta, dicen que dejó dos discos. Que claro. Yo no sé. Yo no sé si hay una grabación de la esposa diciendo sí, dejo dos discos más. Es el del subte. Claro. Y se vieron, él lo dejó sí. En este video bien claro. Sí. Con la pantalla congelada, no, el laberinto. Sí. Porque no tenía un video de Bowie. Dejó a Bowie el laberinto diciendo, y ojo que dejé dos discos más para que mi esposa, para que. Sí. Así que va a haber dos discos más de Bowie. Igual el hijo, que hizo una película que a mí me gustó mucho, la verdad, mucho. Pero me gustó bastante. El hijo no es como la hija de Lynch, no se cuelgan de las tetas del padre. No, que hizo la película claro. Esta de la luna. Moon. Moon, que estaba sí. Buena. Le dejó 25 millones de dólares. Le dijo. Sí. Que ni una película. Que me pareció muy poco. Claro, nada. Decían como que eran 100 millones de dólares nada más la herencia de Bowie. Ah, sí, claro. Ni en pedo. Yo creo que eso es lo que debe tener el Cuervo La Roque después de 8 años de gobierno. Eddie Vedder tiene eso. ¿Cómo puede claro, ser? Eddie Vedder tiene más, seguro. Sí, más tiene. O sea, que tiene menos porque se gasta mucho en camisas cuadriculadas. Sí, sucias. Pero, tiene que suciar la camisa, claro, es un sistema. El proceso de suciar la camisa es muy caro, pero. Pero me pareció muy poca guita. No, muy poca. Bueno, alguien se está quedando con algo. No, o no lo dicen por el tema de, viste, que el fisco es tremendo. Ah, claro. Pero bueno. Sí, y... no, 25 millones de dólares, sí, no hace nada. Vos decís, Bowie era un vampiro, pero el fisco es un vampiro. Sí, verdad. Vivo, pero vampiro con vampiro. Sí, ahí perdés. No nos vamos a pisar la capa. Pero bueno, yo traje un bloque de homenaje a Bowie. Dale, ¿sí? Así que vamos con un bloque de homenaje al Duque. Ah, verdad, ¿estás en serio? Sí, sí, bueno, al Duque Blanco. Me gusta. ¿Sí? Dale. Talking around. Now, got a little of one I can love. The way she's checking me out is enough. Somebody's messing my brain. Going pain too.

Ah, ¿no? Ese también va a venir, el Teatro Ópera. Que viene, toca, ese viene muy a la trastienda, sí, me parece. Ah, trastienda, es verdad. Y antes era Mick Ronson, la guitarra detrás de Ziggy Stardust. Sí, te das, ¿no?, cuenta, Walter. Sí, haciendo un tema que era de David, se lo regaló David a Mick para su disco solista, que me gustaba mucho, y sobre todo, ¿sabes por qué me gustaba, Marty? ¿Por qué? Porque tiene el germen, sí, la semilla que años más tarde sembró Mika en su primer disco. Mika. En su primer disco, ya aclarás que sí, es el primer disco de Mika. En el primer disco de Mika es la cosecha, sí, de esta semilla que siembra, sí, sí, sí, sí, Mick Ronson en el 72, 74. Yo no te voy a decir nada porque admiro tu fanatismo por Mika, que pasan los años, no como estos que hablan de Beach House y a los, sí, dos años, no twist. ¿Qué pasó con no twist? No twist. O sea, ¿qué pasó, por favor? Sí. Bueno, entonces vos por lo menos, Mika, veo que, sí, pasan los años y seguís bancándolo, y eso ya, sí, es, sí, algo bueno. Vos me viste bailarlo la otra vez. No, no, sí, sí, sí. No, pero y seguís hablando y te lo tenés presente. Lo tengo presente, Mika. Sí, sí, me, sí. Escuché el último disco que pusieron el otro día en Spotify. Sí. No estuvo tan... No está a la altura. A mí me pareció lustó él, ¿no? Pues tenía como unos rulos, pero unos rulos con pelo corto atrás. Sí, ¿no? Pues, sí, sí, sí, sí, puede ser. Bueno, Marquitos, pero bueno, tenemos 20.000 millones de películas para hablar. Obviamente, yo voy a hablar solamente de algunas de las que en cierta forma me impactaron o me gustaron. Sí, por favor. Dos cositas. Sí. Mambo cuenta, dice Bowie palera paranoica. Dice en un fin de año en el Topos de Pop, dice que pasó eso que vos contabas. Lo de Gary Numan versus y que pensó en hacer una historieta de eso para la arquitectura, y desde ya le quiero reforzar, por favor, la idea. Sí, sí, sí, yo quiero Mambo, hacelo. Momento. Hacelo, hacelo. Aparte, me gustan los momentos así de, sí, de gráficos, ¿no? Sí. Momentos que nadie. Aparte eso, como que mucha gente no sabe eso. Claro. Y aparte, quiero ver a Gary dibujado por Mambo. Sí. Y. ¿Algo más? Sí, y está AT&T desde la República Oriental del Uruguay. Sí, acá estoy viendo otro uruguayo también, Sándwich, y le mando un abrazo. Claro, que dice que pone el episodio de Extras, donde aparece Bowie. ¿Sabes que no vi nunca Extras? Yo vi los primeros, pero quiero hablar, no te adelantes. ¿Vas a hablar de Ricky? Va a haber un segmento de Ricky Gervais. Ah, qué imbécil ese tipo, pero bueno. Vamos, Marquitos. Dale. Antes que nada, esto va a ser rápido. ¿Qué querés? No sé qué querés. Poné Netflix. Quiero. Bueno, esto en realidad sacalo Netflix. Porque ya sé que vos te pones en contra, todo, pero el servicio de decir que hay bueno en Netflix es como encontrar, no una aguja en un pajar, pero está bueno que alguien te diga qué ver en Netflix. Yo prendés Netflix y ves todo. Yo lo que es tremendo, sí, es que le hagamos gratis el servicio ese a Netflix. No, Marco, Netflix no lo hace, ese servicio no lo hace. Ellos te ponen, vos agarrate lo que quieras. Bueno, pero ya que mucha gente tiene que ni paga, Marco. Hay mucha gente que tiene Netflix. De hecho, nosotros tenemos y no pagamos. ¿Cómo que no? Así, no. ¿Alguien paga? Sí, bueno, siempre paga uno y ven dos o tres gratis. Bueno. Así que quiero decir que pusieron la película de la hija de Lynch, Chained era, ¿no? Encadenada. Que yo la comenté acá encadenada en su eterna momento. Yo la comenté acá en su momento, que todo el mundo sabe que la amo a Jennifer, salvo la primera película, que yo le tuve que no la pude seguir, que es muy mala, Boxing Elena, que era muy mala esa película, pero bueno, después recapacitó, 10 años, tranquila. Y todas las películas que hizo después me gustan todas. Y ahí está esa. Mala onda, como ella sola. Así que pusieron esa. Podrías casarte. O sea, seducirla y casarte con la hija de Lynch. Sí. Y después te quedás con la fortuna del padre. ¿Por qué? Es un dato. Cosas para hacer en el 2016. Bueno, sí, está bien. Lo voy a hacer. Bueno. Y pusieron, Marcos, que esto lo voy a empezar hablando de esta película. Pusieron una joya del cine mexicano, del terror mexicano, que es El ataúd del vampiro. Me gusta la poca metáfora del título. El ataúd del vampiro, no hay... Sí. De 1958. Porque no te podés confundir. No. O sea, ¿de qué es la película? El ataúd del vampiro. El ataúd del vampiro. ¿De qué es? Sí, sí, sí. De vampiros, quiero creer. Sí, bueno, Marcos. De Drácula. Más que nada de un Drácula, que no dicen Drácula porque no pueden decir Drácula. pero muy buena. Y sabes que buscando en Facebook no está la fanpage del Ataúd de Vampiro, así que puede ser que la haga, porque la verdad que merece su fanpage. Buscando información del Ataúd de Vampiro, ¿quién presentó en un festival de cine el Ataúd de Vampiro? Dijo, esto es... Esto, ustedes tienen este cine, tienen que estar orgullosos de este cine. Tarantino. Claro. Obviamente que después voy a hablar un poco, que vi la última. Upa. Sin spoilear ni nada. Y es buenísima. La película tiene... se basa... ¿Viste esas cosas sin explicación? Como que un médico se lleva el ataúd con el vampiro. Sí, que estaba con el clavado en la estaca. O sea, estaba muerto, supuestamente. Se lo lleva al hospital, el ataúd. Y eso ya es bueno, porque una imagen de un ataúd fuera de un contexto barroco, claro, vale mucho, más en el 58, Marcos, sí, que todo en el 58 era barroco, que a mí me encanta la Hammer, pero como que la Hammer en cierto punto tenés que tener, bueno, tengo que ver algo de época, así, sí, digamos, como ya... Te tapa las arterias. Claro, y de repente esto era el modernismo puro, o sea, el ataúd en un hospital público, un hospital público. Y bueno, y ahí empieza toda una seguidilla de cosas, de que se le sale la taca y se, claro, obviamente aparece, las formas que aparece el vampiro, y que la forma que se transforma en murciélago es muy buena. Ah. No, es y realmente es una muy buena película. Se transforma en murciélago y no en gaviota. Hace ruido gaviota, como en Sangre de Vírgenes, sí, pero es murciélago. Ah. Y hace muy bueno porque hacen que el tipo toma el envión, corta y dice, es un murciélago. No, es muy linda. Y es una película muy linda para ver a la madrugada. Tipo a las 12 de la noche, 1 de la mañana. No para ver de día, digo. Digo, la recomiendo. Así que el Ataúd de Vampiro, un clásico que pusieron en Netflix. Se ve súper bien, aparte todo. Así que listo, pasame bien a otra cosa. De Netflix. Yo esto te lo comento a vos de paso. Me gustó un documental que viene en 10 partes, que se llama Making a Murderer. Sí. Que la música la hace de Gustavo Santolalla. Todo el mundo está hablando de ese documental. Sí, pero parece que... parece que en Estados Unidos... Sí, no. Es que a mí algo que me puede, Marcos, y es el pueblo, ¿no? Pueblo yanqui. Donde un tipo vive en un tráiler, en un lugar donde hay autopartes y hay asesinatos. A mí me puede. Eso me puede en cualquier formato. Sea real, sea de mentira. Y acá es real. Pero, o sea, la historia, para que les digo y después la miren el que quiera, sí, es que un tipo fue 18 años preso y era inocente, sí, después por el ADN, y sale y mata. Entonces dicen, che, ¿qué onda? ¿Hasta qué punto? ¿Ya contaste todo? No, porque esto es nada. Después no se sabe del todo si más, o sea, ya él cree que no, pues esto, bueno, cosas así. Porque él decía siempre que era inocente y la segunda vez que va a decir también, o sea. Sí. Pero bueno, también no se sabe eso, porque a la vez él es como un redneck, que le pueden poner cualquier causa, la que sea, que el chabón va preso, así fue preso. Y entonces dice hasta qué punto esos 18 años inocente en la cárcel no lo transformó en... Bueno, y está muy buena porque tienen todo, juicio, audios de él de la cárcel hablando con su familia de fuera, todo, está todo filmado y todo... ¿Pero es documental o es ficción? Documental, todo documental, nada de ficción, todo documental, noticiero, todo, muy bueno. Hasta... Yo me quedé con ganas de ver el documental también seriado, así que es la nueva moda, ¿no? Hacer un documental seriado. Seriado, mira qué bueno. Una serie documental. Esa que arranca que encuentran un torso. Un torso, sí. ¿Dónde está? ¿Está en Netflix? No, esa es de HBO. Encuentran un torso sin cabeza, sin brazo, ni nada. Y está... Arranca así, pero no tiene los subtítulos, así que después no saben dónde está. ¿Para qué pasa? ¿10 capítulos de eso? ¿Cómo sí, haces? No, porque está buenísimo. Ah, después se va... Sí. Pasa algo que yo me enteré medio que ya me lo quisiera borrar de la cabeza. Sí. Porque estaba muy bueno, pero bueno, los que lo vieron en el momento que estaba sucediendo, fue buenísimo lo que sucedió. Ah, bueno, yo lo voy a ver. Pero vos miralo, sí. Bueno, así que son 10 capítulos. ¿Cómo se llama? Santolalla no molesta. ¿De Flix? Creo que ¿cuál? Se llama. El que vos decís. Sí, sí, no importa. Vos... Santolalla no molesta. Es muy loco que no tuvo exceso de charango, ¿viste? Que siempre mete mucho charango él. Y, sí. Pero hay un charango. Entonces es medio raro que a veces está como la cosa rende que de fondo... Hay medio un charango. Eso es medio... Me parece raro. Sí. Y bueno, la cosa que está buena... ¿Por qué lo contratan a Santolalla? Ya quedó, Marco. Pero ponele que te cobra muy caro cualquier pibe que hace... Y pero... ¿Ganó un Oscar? Sí, ganó un Oscar. Ah, por Secreto de la Montaña. Ganó un Oscar. Ya eso al tipo le conviene que hace el documental porque la música... Sí. Lo bueno que los tipos tienen hasta las filmaciones de los policías... interrogando a un pibe, por ejemplo. Y es increíble, porque ahí parece ficción, pero real, el policía bueno, el policía malo, claro. Así, posta. O sea, no, está muy bueno. De hecho, me vi como 3 seguidos de momentos. Bien, bueno. Está bueno. Making a Murder en Netflix también. Es muy Enrique Piñeiro, dice. No es, o sea, está bueno, de verdad está bueno, porque no... Hay mucho juicio, o por momentos claro. Parecía el caso María Soledad, viste, que estaba claro. Mucho juicio, sí. Pero está bueno, me gusta. Que conste en acta. Dice Mambo que Santolalla no molesta, ¿se llama? Santolalla no molesta. Mambo me está atacando, toda la semana me atacó, o sea, está como, sí. Y después dice, ay, mátenme, viste, está emo insufrible, a ver, encerraron en un cuarto, a ver, animé hasta que se le pase. Porque está medio en chapelota. Bueno, poneme... ¿Qué más? Igual lo quiero, obviamente. Bueno, vamos... ¿Querés que te cuente algo yo? Sí, contame algo vos. Porque tengo después un montón de... Sí, vos tenés muchas cosas y yo no tengo tantas. Sí. ¿Qué querés que te diga? No, háblame de ese documental que yo quiero ver. Y no quiero ver si lo veo ahora o no. ¿Cuál? El documental ese, este. Que le quiero... No sé si mirarlo. Vi The Wolfpack. También Netflix. Sí, sí, que está no. Sí, que está en Netflix. Y que es un documental 2015. Y que ganó en Sundance, me parece. Oh. Dance. Entonces yo te digo, viste, que ganó en Sundance. Ganó esto, ganó en Sundance. Háblame. No, bueno. La historia es un grupo de 7 hermanos. 8 creo que son. Bueno, no sé, muchos hermanos. Hay 6 nada más. Viviendo. No, son 7, está bien, porque hay uno que es autista, no vale esa foto. Sí. 7 hermanos viviendo en un departamento que es como una especie de barrio pobre de Nueva York. Bronx. No, sí, no sé bien dónde es, pero es un. Acá no, en el lado este de Manhattan. Sí, ya que te. Sí, Manhattan. Ya que querés saber. Manhattan tiene pobreza. Sí, es un edificio que es del gobierno, que es como. Como viviendas pagas, así, tipo un Fonavi, me imaginé yo, una cosa así. Bueno, nada, viven 7 hermanos cuyos nombres son Vagaban, Govinda, Yagadiza y demás, porque el padre, que está totalmente loco. Y la madre, que está totalmente loca, le pusieron nombres indios, pero el padre es un peruano. O sea, la historia es así. La madre es medio como una especie de hippie, media colgada de Estados Unidos, que se va de vacaciones a Machu Picchu. Machu Picchu la agarra el señor Angulo, que es el apellido del señor. El peruano, se enamoran y empiezan a armar una familia. Y quieren tener 12 hijos, pero al final, cuando tienen el séptimo, ya no puede tener más pibes la mujer. Y se van a vivir todos a un departamento. Y es un departamento en donde el tipo, que es muy paranoico, los tiene encerrado y no los deja salir a la calle porque afuera pasa cosas malas. Claro. Y los pibes viven encerrados en el departamento. La CCG, la versión también de... Bueno, claro, sé que en Estados Unidos pasa mucho. Se encierra mucha gente. Y entonces los pibes cuentan que, por ejemplo, había un año en donde salieran 2 veces a la calle. Y otro no salía nunca. Y así, entonces toda la infancia y toda la educación la reciben en la casa. La madre, que tiene el título de maestra, cobra una guita del gobierno porque está siendo de maestra de ellos. Y de eso viven, porque el tipo está en contra del sistema, entonces por eso no labura. Muy bueno. Sí. Bueno, esa es la historia. La mina que lo filma porque un día los ve caminando por la calle y son todos unos freaks que van vestidos así como si fueran del Reservoir Dogs, porque hacen todas películas en la calle, están al pedo todo el día en la casa. Claro. Entonces, en un momento... Pues son grandes ya. Claro, y ahora ya son grandes, ya tienen 20 y pico para abajo. Vos tenés esa historia, tenés videos, tenés VHS de las historias cuando los pibes son chicos, ves que acá hay un cumpleaños infantil que está disfrazado de Kiss. Sí. Tenés un montón de cosas. Sin embargo... No, mira, no está bueno. No, no está bueno. Está buena la historia, pero no está buena como documental. Y la forma en que va contando la historia, en donde van generándose ciertas cuestiones que pasan, no está buena. Y además, es el típico documental hecho por una mina que... Que lo ve. Ve estos freaks. Ve la oportunidad de ella de pegarla con un documental. Y se hace amiga, lo filmó durante un montón de tiempo. Y durante ese tiempo filmó cosas que eran jodidas. ¿Entendés? Entonces, parte de las cosas que dicen es, vos estabas viendo que esos pibes estaban en riesgo, que el tipo se ponía violento, todo. La famosa ética de documental. Y preferiste seguir filmando eso para qué, para ir a Sundance y ganar. Bueno, lo logró, fue a Sundance y ganó. Y bueno, nada, entonces después hay muchas cosas que están como sucias en, claro, en la forma de contar la historia, y pero más allá de eso, está mal contada la historia. No está buena. O sea, viste, bueno, vos en documental no es solamente tener una historia que está buena. Y no, sino, obviamente. Viste, vos tenés que ir viendo qué develás primero, qué develás después. Sí, sí, acá sí. No. Y las formas también de sacar la información como la sacás y eso. Y con la edición también vas haciendo personajes. Hablando de nabos y Netflix, sí. Subieron todos los documentales de este Nick Blumfeld, no sé, el inglés este que hizo el de Biggie Tupac, el de Kourtney Love, sí, y Cobain. Y el tipo es un tarado. El otro día estaba mirando el de Cobain y es muy tonto. Y esa gente, claro, o sea, por más que la historia esté buena, todo, el tipo es tan tarado y la información la saca media hasta agresivamente, todo, y sí, o sea que no sirve simplemente eso. Lo que aprendimos hoy es que un documental... No, es, entonces malo. Malo, ¿cuántos marquitos le das? Le doy 4 marquitos. Muy bien, marquitos. Es este... un documental, déjame que termine esta frase, sí, chicos, porque hay muchos chicos que están estudiando cine en este momento. Sí, obviamente. Un documental es una película. Bueno, Marquitos, ponés antes que yo te. Hoy estás tirando unas cosas, el 12 y el 13. Es una película. Sí, dale. ¿Entendieron? 12 y 13 te dije. Le cortaste el farfisa, Marcos. Bueno, eran los telépatas recién haciendo un cover de Jesus and Mary Chain. No comprendes, y el tema de Jesus es... Never understand. Nunca entendés. Nunca entendés, che. Y antes eran Teen haciendo comeback, las chicas. Ponete... Le mandamos un saludo a Matías... Sí. De guitarrista de los Telépatas, que solista, amigo de Mambo, toca, de hecho toca con Mambo en algunas veces como invitado, y a Caleb Martínez, miembro de Lo-Fi Records, desde Córdoba, le mando un beso que está escuchando. Bueno, yo quisiera mandar también un saludo, que no va a escuchar jamás esto, a quien fuera guitarrista de los Telépatas en sus comienzos, y que después es un eminente psiquiatra de la Argentina. Y también era J. Frisco, que está, lo veo en el chat. J. Frisco, sé que hace mucho no lo veíamos, y ahí está, le mandamos un abrazo. Sí, que se ve que se dejó de pelear con los otros críticos, porque viste, ¿por qué? J. Frisco no en, pelea, en él es difiere, que es diferente y está muy bien. No, se peleó, con sables. Ah, qué linda. ¿Te acuerdas ese video que tomaba en un palacio con sables hace poco? Ah, allá en la India. En la India. En Pakistán. Qué lindo. Sí, no, en la India era. Ese video es muy lindo. Todos con sus sablecitos. Todos, ¿verdad? Con sus sables. Como el príncipe de Persia. Príncipe de Persia, pero real. Real. Claro. Y que no se veía sangre. Y eso, están afilados esos cosas. Lo que pasa es que saben defenderse. No, pero además le ponen como un... porque se impresionan con la sangre. Sí, claro. Entonces le ponen como un cicatrizante. Ah, está que bien. Te cortan y quedan ahí. Queda ahí. Claro. Azúcar le ponen. Claro. Para que coagule rápido. Marquitos, ¿seguimos? Sí, yo... tengo un paréntesis, ¿no? Dale. Si querés, sí, antes de seguir con las películas y con que se agarre Ricky Gervais. Estuve en Temayquén, que no había ido nunca. ¿Temayquén? Haceme tres preguntas, tres preguntas sobre Temayquén. Conferencia de prensa. Acabo de salir de Temayquén. Sí. Y vos me haces la... ¿Es lavado de dinero de Pérez Compact? No es lavado, es una inversión. Va gente, o sea, va gente. Fundación Temayquén. Sí, pero va gente, ¿no? Va gente y sale muy cara la entrada. O sea, vos decís que los bichos de ahí se alimentan con la entrada y va gente y se autoalimenta, digamos, todo. No te sabría decir, pero bueno, como parte de... Es muy bueno para el grupo empresarial tener eso, porque es una fundación que hace obras benéficas y bla, bla, bla. La verdad. Dos, ¿es difícil llevar? No. ¿Viste Escobar? Sí. ¿Vos venís por la Ruta 9? Sí. ¿Por la Panamericana? Sí. ¿Bajás salís en Escobar? Sí. Y en vez de derecha. Claro, en vez de meterte a la derecha, que es meterte en Escobar, sí, te das para la izquierda, o sea, pasás por abajo de la Panamericana. Ah, por el puente ese. Sí, pasás, bueno, no, el puente es la Panamericana que pasa por arriba. Sí, bueno, abajo del puente. Vas por abajo y a 10 cuadras está Temayquén. Está bien. ¿Hay un riesgo de un futuro oso de Cutini? No, para nada. Está bien. Ya está. Eso es todo lo que... Sí, ¿qué más querés? Lo único que te voy a contar, que tiene que ver con un programa de música... Es que tienen parlantes escondidos en todo el parque. Sí. Que te pasa una música tipo Feng Shui todo el tiempo. Uf. ¿Un Sikus de Yamaha? Un Sikus con delay. ¿Un Sikus? ¿Un cuarteto de Vito Vitale? Uf. ¿Así? ¿Para que el bicho se tranquilice? No, para que vos te tranquilices. No sé qué onda. Sí. Y que en un momento no te das cuenta, pero ya llega un momento donde. Bueno, Goyo. Claro. Sacá la G. Claro, ahí está el... Claro, es Ocho Pérez Compar. Claro. En un momento, hay un momento donde decís, yo hace 2 horas que estoy escuchando este Sikus en loop. Claro. Porque es un loop que no se detiene nunca. Claro. Y de golpe te das cuenta cuando lo sacan. Cuando lo sacan, porque además mientras escuchás a los pájaros, escuchás los ruidos animales, cuando lo sacan decís, y al rato seguís caminando y de golpe sentís como algo raro. Sí. Estás mirando la tortuga y te escuchás el ruido de un mar. Y es que pusieron ruidos de la naturaleza en los parlantes. No, ¿pero qué? Porque los bichos no hacen ruido. Y es como, entonces yo dije, es como si fuera un zoológico que hace playback. Claro. Y porque los bichos están... Es muy raro. Eso me pareció un poco siniestro incluso. Sí, te diría. Muy siniestro, Marco. Incluso siniestro. Aparte escondido, los parlantes ya siniestros. Claro. Un parlante escondido es el prisionero. Sí, claro, ahí está, eso era, por eso me hizo acordar. Claro. Es el prisionero. Hasta la pelota que viene, es el prisionero. Claro, sale adentro. Es ahí, claro. El Goyo, sí. Claro. Totalmente, era el prisionero. No me, es bien, diste en la tecla. Bueno. Bien, gracias. ¿Algo más? Ahora entendí la visita a Temayquén. No, no, escribí una nota que va a salir publicada en la... todo guardás para otra cosa, ¿cómo se llama? No, no, pero para no estar una hora hablándote de eso. Marquitos. Sí. Voy a hablar de Tarantino rápido. Que fui a ver al cine la última. Los ocho más odiados. Sí, que es como medio los... Sí. Yo... Insoportable sería, ¿no? Una cosa así. ¿Qué? Lo que saben inglés del chat, por favor, hagan una traducción mucho mejor. Como el tema de los Clash. Sí, creo que es así como... Yo no puedo ser muy objetivo porque yo lo amo, Tarantino. O sea, y que la gente... Ahí está, ¿viste? Cuando me dicen, vos que te haces el snob, que te gusta todo lo raro, todo... Bueno, mirá, ahí tenés un tipo de Hollywood, todo, y me parece... No es un tipo de Hollywood. No es un tipo de Hollywood, no dos Oscars. No, no te hagas el raro de tele. Es un tipo de Hollywood, Marcos. Y me encanta que haya alguien en Hollywood así, Marcos. Bueno. Es realmente... Tarantino es muy, muy groso. Obviamente todo el mundo quiere ser amigo de Tarantino. Hay una anécdota muy buena, ¿la viste? De Alex en la cena con Tarantino. No. Como que estaba Tarantino viendo en un festival trompeta, balada, trompeta, sí. Cosas, como que había un loco que se reía y era Tarantino que estaba adentro, sí, como claro. Así diciendo quilombo. Y como que bueno, todo bien y se van a comer. Y dice que Alex, dice, mientras estamos con las croquetitas, así, dice, empieza a hablar. Che, viste, y dice, me empezó a hablar de thrillers de españoles que yo no vi en mi vida, que no cosa, después al rato, che, y me conseguís en 35, dice, claro. Al final, es así, o sea, hablaba todo el tiempo de cine, yo quería apuntar por la novia, no sé, por algo, y dice, claro. No habla de cine, es como que, claro, y es real, y es muy loco eso, de que un tipo es real. O sea, es un fanático de verdad y que no se cansó del cine en todos estos años. No me imagino Scorsese con esa emoción hoy en día mirando una película y diciendo... Esa emoción la tiene cuando está viendo el Home Banking. Pero claro, como Tarantino se emociona con cosas de este tipo, es increíble, Marco. Vos ponés Scorsese mirando los siete samuráis diciendo... ¡Oh! Claro. Y en blanco y negro. No, espera. Y decían que... Y como que... Y películas de judo, ¿viste? Y dice que Alex decía... Yo sabía había películas de karate, todo, pero judo, ¿no? Como que... Y es así, como claro. Que es un cebado... Igual pobre, es un solitario, porque... Nada, de tener freaks. Él se queda hablando, imagino, sí, de tener... No debe haber tantos. No, bueno. Pero... Es muy lindo que haya alguien así, bueno. La verdad que exista. A mí la bueno, gente pero no me quieras cosas. Vender una película no, por bueno. El personaje del director, ¿viste? La película, no, la como película como son, obra. Son casi tres horas y no te das cuenta. Y eso es algo muy bueno. Ojo, en cine. Yo no sé si en mi casa, en la tele... Comparada con Django Desencadenado. ¿Sabes qué? Son dos cosas diferentes, porque no es no llega a ser como un espagueti. Esto es como un espagueti con meets Agatha Christie. O sea, tiene una cosa de policial... De los 10 necesitos. De poca locación, sí. Y que sospechosos, y claro. Qué pasa, y él hablando en off, así tipo, rebobinemos acá, qué pasa, así como muy Scooby-Doo todo también, ¿no? Pero, ¿sabes qué? No sé si no me gustó más esta, porque al ser también, la otra por ahí era tanto, que llegaba un momento que ya... Viste, que entre que él explotaba, que Tarantino explotaba, que el hip hop arriba del caballo, todo sí. Como que de repente ya lo último... En cambio esto es tan... Ah, sí, no anda. Sí, no anda, el mate, cuidado. Esta al ser tan más quieta, por así decirlo, es como que a mí me gustó un poco más. No sé nada. Está Carl Russell. Ah. Sí. ¿Qué estuve viendo? Bueno, Samuel Jackson, lo mismo de siempre. O sea... No trabaja el negro insoportable de Django. Bueno, pero no era el protagonista ahí, listo. Por eso. Que es una de las cosas por las que no me gustó. Leí una nota... De este tipo de derecha joven, de Ferreiros. Sí. Este joven de derecha, ¿no? Que decían, viste, que todo, obviamente, Tarantino ahora es el juego a ver de dónde sacó las cosas. Viste, que no importa hablar de Tarantino, sino sí, bueno, de, siempre, a ver desde Kill Bill. Sí, que viste, como que si fuera lo único, o sea, bueno, no importa. Y ya todas cosas traían los pelos, las películas que nombraban. Ya, tipo, porque está Carl Russell y como que hay nieve, ya es la cosa de Carpenter. Y yo digo, viste como... Y que no, viste como siempre hacen... Claro, ellos ya están... Ya creo que están exagerando. El tipo ya no puede poner nieve porque... Ajá, ¿no? Tarantino, esta lo sacaste de... Heidi. Claro, es como que... Pone el sol, Tarantino. Viste, como que ya... Viste, insoportable. Y después las otras tampoco... no me parecían. Algunos western sí, pero porque son claras cosas. Pero después lo demás no me parecía coso. Y justo que haya un mensaje muy directo, una película no lo pone. Porque viste que la gente derecha no tiene muchas luces. La mina ensangretada como Carrie, es Carrie. En un momento la mirada todo de Carrie, todo el tiempo así ensangretada, y no nombró a Carrie. Pero bueno, ya está. Yo no. Bien. Ese fue mi comentario. Bien. De cosas. Véanla, si pueden en cine, porque la verdad que es linda para ver en cine. Es atrapante mirarla en cine. Y yo no sé si el televisor te va a dar. Es, y mucho menos la calidad que hay ahora. Porque no, todavía no está la Jiffy. Mirar en cine. ¿No sí. es un poco? Lo que te iba a decir, mirá lo que te iba a decir. ¿No es un poco el? No, este disco lo tenés que escuchar drogado porque si no. No, ni en pedo, Marco, por Dios. No puedes ser tan bruto. Gracias. El cine es cine, Marco. Todo es una experiencia. Es como. Más o menos, hay cines y cines. No, cine con gente. Yo tuve la suerte, hice callar dos veces a alguien y nada más en tres horas que pensé y se cayó. ¿Viste? Como que. Pero es un garrón cuando te vas con gente, te caga una película. A mí una película buenísima, si hay tres boludos atrás que están riéndose, bueno, comentando todo, y me caga la película. Y por otro lado también, ya no. Pero hay cines que tienen una pantalla enorme. Si te tenés que ir más adelante. Esa es la solución, tenés que sentarte más adelante. No sé, la gente saca, va a un cine de shopping y dice, no, sexta fila, estás loco, estamos re... y sexta fila en un cine shopping equivale a la 20 de un cine gigante. O sea, te vas más adelante y listo. Ese fue el segmento sí. perspectiva, ¿no? Sí. Pero bueno, lo quiero mucho. Y dicen que va a ser 10. Pero dice que va a ser 10 películas de él porque dice que le pone tanta obsesión a las películas, tanta cosa, que dice que después va a estar viejo. Dice que no, dice yo no tengo familia. Se ponía todo así ya, pobrecito. Pero como que no sabe si va a tener esa energía como para hacer dentro. O sea, más de 10, dice. Como, o sea, porque debe tener miedo ya de hacer cosas. Pero si Clint Eastwood está haciendo películas cuando tiene... Supuestamente se iba a retirar Clint Eastwood. Sí, creo que hice dos más después que dijo eso. Me recomendaron mucho, a Ivana le mando un saludo, que me recomendó mucho la primera, que ahí la bajé ya, de Clint Eastwood como director. ¿Cuál es? De una DJ, que él es un DJ y tiene como una groupie un DJ de radio, ¿no? Y un thriller. Se llama Play Misty for Me, algo así. Que ya la bajé ahí, así que después la voy a traer. ¿Y la de Charlie Parker qué es? ¿Cuál Charlie Parker? Yo pensé que esa había sido la primera de Clint Eastwood. Ah, me parece que no, A ver. Como director, Sí, ahí está. Te sale. Million Dollar Baby, hijo de puta. Pero le fue bien. Andá a llorar a la iglesia. Director, ahí está. Marquitos en este momento. No es Play Misty for Me, esa es la que te digo yo. 71. Ah, mira acá, en el 88. No, Bird, mucho después. Bueno, está bien, pero yo no sabía. Ese sí. Que tengo... Bueno, Marquitos, rápido. Vamos, hago una metralleta. Anda hasta allá. Peliculón, vi empecé a ver DVDs, tengo una pila de DVDs y empecé a ver DVDs para no sé, que todo el mundo no, para no sea todo digital ni Netflix. Disco, baby, disco. Sí, porque si no, no me los... Y empecé a liquidar todos los DVDs que tenías hace un montón. Y me vi una, también lloré, Marcos. Una de Roger Corman, que no había visto, que es Premature Burial, o sea, Entierro Prematuro. Sí. Y que se llama, creo que, Obsesión en español, ¿viste? De sacarle un gran título como Entierro Prematuro. Qué boludo, porque si se llama Obsesión, entonces el disco de Miguel Mateo se debería llamar Entierro Prematuro. Eso ha sido increíble. Peliculón. Era Corman, es la película anterior a X-Men Rey, de que también. Sí. Y está este mismo actor que me encanta, Ray Milland, ¿eh? Ray Milland, sí. Bueno, basado. Ray Milland es el norteamericano. Sí. Es un tipo cuadrado. Que, cuando Dios creó al norteamericano, lo creó imagen de Ray Milland. Me encanta. Y... Que solamente es inglés, si me pongo. Bueno, y era un Corman. Es el Corman que tiene esa de hecho, cosa. Nació en Gales. ¿No ves? Muy bien, Marco. Bueno. Tiene esa cosa que tenía Corman ahí en esa época que era muy grosso, era muy directamente edad de oro de Hollywood, te diría, sí. Pero con achuras, ¿no? Sí, con cosas y tenía como calidad, o sea, después se empieza a tirar la chanta a decir, bueno, hagamos los cosas, y después empezó a producir que era la posta. Pero muy buena, basado creo que en un cuento de Poe, que debe ser, seguramente. Seguro. Pero muy bueno, efectos de cámara, todo. Es el tipo que obsesiona porque el padre era cataléptico, ¿está bien? Sí, con la P, ¿va? Sí. Bueno, entonces este dice, no, loco, a mí, entonces sí. Hace toda una bóveda para que él se pueda escapar, sí. Y todo. Es un cuento de Poe. Muy bueno, pero muy bueno, y las imágenes, muy bueno cuando él empieza a soñar y los colores y de yo esta cómo, película cómo... la vi en la tele. Puede ser, y seguramente una filmoteca la he pasado, calculo. No, pero hace mucho tiempo, tipo en Telefe, en Canal 11. Canal 11, pasando películas del 50 sí. Y bueno, 62 ese. Sí. Bueno, lindos colores, véanla bien, porque está en YouTube y se ve medio para el culo. Yo la vi bien y recomiendo que la bajen y que la vean bien, porque es muy lindo los colores que tiene. Y así que, muy buena, me encantó, bien, la verdad. Listo. Bueno, por último, porque después tengo más, pero la... Vamos a seguir, ¿no? Es que la semana que viene estamos de vuelta. Sí, sí, por eso, rápido. Australia, Marcos. Peliculón de australiana. Que me faltaba ver. Creo que él, ya te digo porque no quiero decir tonterías, pero creo que él es el de Patrick, creo. A ver si es el de Patrick. No digas tonterías, Psicosis 2. Patrick. Sí. Bueno, sí, del director de Patrick. Sí, ahí está, mira. Que en Mar del Plata este año pasaron Clock and Dagger del 84. Pero bueno, esta era la clásica de él que me faltaba, que es Road Games. Que también la tenía ahí en DVD esperando. Y muy buena, Marcos. Por favor, vean Road Games. Camionero. El camionero es un actor que trabaja en las películas de Carpenter de los cuentos. Esas son tres cuentos. No me acuerdo ahora el nombre. Body Bags. De ahí lo tenía el tipo. Y creo que en otras más actúa. No me acuerdo cuál más. Pero muy buena. Camionero, aparte de esas cosas que me encantan. Y está filmada encima australianamente. O sea que es mucha carretera. Mucho foco raro. Sí. Y es el tipo en la carretera que ve una camioneta sospechosa. Que para en un motel y sacan una bolsa con un cuerpo. Y como que el tipo es un asesino de carretera. Claro. Y él sabe y el otro sabe. Y no sé. Y sube una chica. Y todas cosas muy buenas. La recomiendo mucho. Así que véanla. Road Games. Y listo, de acá termino yo. Uh-huh. Bien. Te doy los 5. El chat dice: Bowie Flores, que nos está escuchando desde sí. Hoy temprano, dice: no hay que ir a lugares con gente. Y sí, eso sería y, ideal. Pero... Y AT&T apoya. Sí. ¿Y Star Wars 7? ¿La vieron? No, reseña, yo la voy a ver, pero por una cuestión así que de inercia, que tengo que ir y bueno, después contaré. O sea, parece ese... No, voy a ir, Marco. Fui acá a mierda. ¿Por qué no voy a ir a Star Wars? Ok. Dos cositas nada más. Sí, una mínima, también está en Netflix. Sí, en nuestro, al final. En nuestro programa dedicado a ellos. que es un documental que se llama Facing Ali, que es un documental del 2009. Sí. Que es que básicamente entrevistan a un montón de boxeadores que lucharon contra Ali. Ah. Y no está mal, si te gusta el boxeo, y de ver lo que era, es como una foto de... Porque hay unos que lo enfrentan cuando el tipo era un grosso. Claro. Pero después hay uno que, por ejemplo, que lo enfrenta cuando ya está terminando. Claro. Y es como que es una cosa totalmente diferente. Sí, sí, sí. Y toda la locura. Después tiene como cosas de la de siempre, ¿no? De la vida de Ali, que ya sabemos sí. Todo. Y no hay documental como el de cuando éramos reyes. Que es la pelea en Zambia, que esa es la mejor de todas. Sí. Pero esto, para una tarde, tipo, bueno, che... ¿Qué más tenés, Marquitos? ¿Viste eso? Pará, no apures. Ah, pero dijiste rápido, por eso. Bueno, pero mi rapidez no es la tuya, ¿viste? ¿Y qué más? ¿Qué? Cliqueame despacio que estoy apurado. Ah, pero ya está, terminaste de hablar de Lee. Sí, entonces, está. Por ya, listo. Vi una serie de Ricky Gervais. Ah, es verdad. Que se llama Life's Too Short, que es una serie del 2011. Que yo no la conocía, porque por esas cosas de que tengo... De protección, que el mundo me protege sí. Y no me hace que conozca estas cosas. Claro. ¿Qué es conocida? No sé, qué sé yo. Bueno. Pero bueno, nada. Yo dije, 2011, qué raro. Porque yo a extras llegué a ver un par de capítulos. Sí, pero tal vez yo hablé de una de él que era horrible. Sí, que nueva, que es un melodrama. Bueno, de hecho esta basura que vi. Ah, basura, bien. Sí. El punto es el siguiente. Yo lo que recomiendo a la gente que nos está escuchando. Sí. Que mire... El tema es así, es un tipo que se llama Warwick Davis, es un enano, sí. Que es un osito Ewok, sí. De verdad, el chabón laburó en, de ahí, y es el protagonista de Willow. Entonces el chiste que funciona, después lo repiten mucho, pero que funciona es que empieza a nombrar que él estuvo en Harry Potter, estuvo en Gozo, sí. Y la viste, sí, la vi, y bueno, y Willow, ah no, esa no sé, entonces nadie sabe quién es Willow, claro. Y él, bueno, es como su fracaso. que es nada, la vida de un actor enano que quiere ser. Es como un Curb Your Enthusiasm, pero desde el punto de vista del enano, un humor así ácido y todo. Sí, que es igual un... el humor ácido de este tarado de Ricky Gervais. Sí, sí, es... sí. Pero él, como que lo actúa el enano. Sí. Ricky Gervais aparece una vez en cada capítulo nada más. No lo como... hace, pero es de él o no. Sí, sí, sí, es de él. Bueno, pero igual no cambia mucho, pero es una boludez. A esta altura. Pero sí, hay invitados. Y en el capítulo 1, creo que es. Sí, no es el 1, es en el 2. Aparece Liam Neeson. Sí. Y es muy divertido el momento de él. O sea, yo pásenlo todo. Lo único que tienen que saber es que el enano este no tiene guita, se está por divorciar y tienen que necesita guita, entonces no sé qué. Y va a las oficinas de Ricky Gervais. Y bueno, y en eso viene Liam Neeson. Y es un momento que me cagué de risa. Está buenísimo. El otro capítulo que sigue, más o menos hubo también otro momento que me reí. Entonces seguí viendo y desde el capítulo 3 hasta el 7 en un momento aparece también, este es otro momento grande que es tipo cuarto capítulo, quinto capítulo, son de media hora, ¿no? El tipo quiere candidatarse a presidente de la asociación de enanos y como para comprar el voto de la gente lleva a Radice Alfred y aparecen los Radice Alfred originales. Ah, mirá. Y pero los para mí los malgastan. Sí. Los malgastan. Y tener a Radice Alfred. Sí. ¿Lo tenés a Radice Alfred? ¿Hacés lo que hicieron? Sí, Antusaces. Malísimo, malísimo. No, sí. No, ni siquiera. Es como. Es divertido, pero podría haber sido mejor. Bueno, ¿y? Y termina medio un drama. Ah, bueno, viste. Él. O sea, arranca que. Me burlo de todo el mundo, me cago de risa de todo, no sé qué. Y termina medio un drama del enano, que la mujer lo dejó, que no sé qué. Tira moral, es un tarado. No, es un tarado. Así que bueno, nada. Perdón, pero no lo puedo soportar. No, sí, sí. Está Derek. Qué mala que es Derek, por Dios. Sí. Y después todo el. Esta. Para mí, dijo, acá la pego seguro porque es. El formato de The Office, como está filmada, desde The Office. Claro. Más un guión tipo Kur, así bien políticamente incorrecto, con un enano que hace quilombo y todo. Igual el enano como políticamente correcto ya está también. Sí, por eso. Y mete estrellas. Dice, acá la pego. Y bueno, creo que no la pegó porque hizo 8 episodios nada más. Ah, 8 solo, bueno, así que bueno, Marquitos, era eso nada más. Pones un pero temita. Miren la parte de Leon Nissen que es muy elegiste divertido. Elegiste un tema. ¿Un tema nada más? Sí, porque no hay... ¿No hay para dos? No, entonces elijo este. Dale. Muy bien. Era los Damned haciendo ese temazo de Arthur Lee. Sí, lindo tema, ¿eh? De Love y... ¿Con el que abre Forever Changer? Sí, que es, este, es una genialidad. Flamenco... Flamenco de la costa oeste norteamericana, como todo el mundo sabe. Así que bueno, en el chat la gente vio, todo el mundo vio la serie esta de Ricky Gervais que acabo de decir, que es Life sí. Too Short. J. Fresco dice, ¿ya sacaste la escena del troll de internet que es un estudiante de secundario? Es el chiste más negro que vi en mi vida. Sí, llegué a la escena, está bien. Igual tiene dos vueltas de más. Sí. Y dice, hay una que aparece Elton John. Esa es un golazo, Elton riéndose de los putos. La verdad que no lo vi eso acá, sí. El gran humor de Elton John la rompe. Igual en la escena con Neeson hay una idea de autobombo de Gervais pedorrísima, que es cuando llama, cuando Liam dice, no puedo hacer un humor con el SIDA, y porque él siempre lo hace. Sí, es verdad. Pero la forma de cómo está actuada la escena es muy divertida. Sí. Y dicen, hay una charla por Skype que es muy buena, sí. En un momento hablan con Steve Carell por Skype. Sí, todo bien, chicos. Pero... Chicos, le digo yo a mis oyentes. Ah, está bien. Chicos, estás medio, pero está punto, medio raro. El punto acá es que hay algo que es tremendo de esta serie, que es que el enano no es gracioso. Entonces, si vos pones, imagínate Seinfeld en donde Seinfeld no es gracioso. Sí. Igual está. A mí, perdón, ¿no? Pero a mí esa cosa. Chiste físico, el enano que se cae. A ver hasta dónde llego. Mete al enano en el inodoro. Perdón, terminada. Marco, me interrumpí. Solo esto para dar pie a lo que vas a decir. No. Mete en 7 capítulos, mete al enano adentro del inodoro en 3 capítulos. Claro. No puedes hacer ese chiste 3 veces. Y no, ni una creo que se puede hacer. Que tiene una obsesión, Ricky, con. Que se lo propone, y eso es lo peor, porque no le sale naturalmente, como Larry David, que se propone todo el tiempo en transgredir o ser. A ver qué negro puedo llegar, o sea, hasta esos límites. A mí me hincho las pelotas la gente que está todo el tiempo pensando en transgredir. Porque una cosa es transgredir casi hasta casualmente, como pasaba con Seinfeld, cosas que era de una forma ingenua que transgredía, de que sí. Era casi boludo, o sea, era George era un hijo de puta, pero de una forma desde un tipo miserable y que perdedor. Este quiere todo el tiempo ya explícitamente transgredir y todo, y que me rompe los huevos. Siempre sí. Es así, viste que en los monólogos también, onda habla de las guerras, así como que hace, pero de una forma como hasta canchera, sí, ¿viste? Sí. Entonces eso es lo que... Y el que es igual de boludo que este, y acá... No me importa. Quilombo, no me importa. Louis. Es Louis. Claro, sí, es igual de boludo que este. Sí, bueno. Ahora el otro día leí en Twitter que por suerte Fernando, gente de nuestro riñón, podemos decir, estaba puteándolo a Louis. Es que sí, mal. Pero es así. Parece que hay un capítulo donde va a Afganistán y se pone patriota. No, basta, Marco. No, es que no sé por qué mierda son todos. Mira, justo Demóstenes, como que la conexión con Demóstenes, ¿no? Ese y Louis son lo menos. Y le gusta a todo el mundo. Sí, sí, es una propiedad. Bueno, Marquitos, antes de despedirnos del cine sí. Y del programa, me contaste que en Netflix viste el mismo comentario que yo vi, que no, sí. ni lo nombramos acá. Buenísimo, sí. De un español que va a Corea del Norte. Sí, es un español que va a Corea del Norte. Que lo único bueno es ver Corea del Norte. Claro, es ser como una especie de Pippin Corea del Norte, se llamaría. Y que descubre a ese español que parece sí. Muy actuado, muy raro, porque era de repente el chabón que estaba obsesionado con Corea del Norte, pero no sabía hablar norcoreano, o sea, sí. No hablaba, viste que le tenían que traducir, y el tipo vive ahí, supuestamente. A mí me olió a super fake eso. Sí. Pero super fake. ¿Qué te pasa, Marcos, hoy? Super fake, pero está fresh hoy. Evoluciono. Sí, hoy tenés flow. Evoluciono. pero el tipo ese, el director del documental, que es un figuretti, le encanta aparecer todo el tiempo, o sea, un director de un documental no tenés que saber quién es, sabe no, que no, bueno, está bueno, Marco, para eso sos terrible, tampoco bueno. Digo, pero tampoco esa cosa de querer de ver todo el tiempo a él hablando, o sea, bueno, soportable, sí. La cuestión es que el tipo le roba Marco, no leas el chat, es un programa de radio, perdón, basta, listo. Le roba el formato de sí. Cómo cuenta todo de Corea del Norte a la novela gráfica esta que yo había dicho que era horrible. Pyongyang. Que cuenta exactamente lo mismo, pero encima la novela gráfica es mucho más punzante lo que cuenta. A mí me detesté la forma en que él, progre canadiense, le quiere enseñar a escuchar así jazz al norcoreano. Claro. Pero está hasta el momento de la Coca-Cola. Claro. Hay un momento de Coca-Cola en la novela gráfica y acá también, y eso ya no puede ser casualidad. No. porque va contando todo al mismo tiempo, de la misma forma todo. Sí. Pero cagado, porque no cuenta lo que... Sí. Lo único bueno ahí es ver la escuela, de que los nenes hacen un acto en homenaje al líder. En homenaje al líder, y eso es buenísimo. Eso, y las pocas imágenes del líder que aparecen, los monumentos gigantes, o lo mejor. Sí, sí, sí, sí. Monumentos, es que, de hecho, acá tenemos los monumentos gigantes al líder también. Sí, pero esos son mejores, Marco. Son como de bronce gigante, con flores, ¿viste? Sí, estaría bueno. Todavía, y sí, ¿viste que acá lo máximo tenemos la Evita gigante en la 9 de julio, pero estaría bueno unas flores y una cosa más. Más punch, sí. Y como riéndose, porque viste que es eso. También es como, siempre los líderes ahí, como que las escenas son medio de, como del Johnston Massacre. como que hay una cosa, como que está todo bien, de buena onda, como arcoíris, como que están mirando sonriente para el costado. Viste que Evita y Perón siempre están con cara de culo. Siempre están con cara de culo. Tienen que poner una Evita sonriente con un arcoíris. Así le fue. No, pero los libros de la escuela, que yo tengo un par de la época de Perón, sí son así. Claro. Hay una Evita con un arcoíris y eso estaría bueno en la calle. Más Mao. Claro. Eso claro. Falta que sea así en la calle también. Bueno. Para el próximo gobierno, porque ahora no... No, bueno, ahora no creo. Sí. Bueno, Larreta, por ahí ahora. Un Larreta gigante. Un Larreta sonriente para el costado, es muy de secta, está bien. Está muy bien. Bueno. ¿Qué pasa? Ahora sí podés leer. O sea, yo... No. Llega el Conde al final, por eso, como siempre... Porque leo, Conde que dice putos en mayúscula, como las viejas. Puto, como si fuera que empezaba el programa tarde, y él... Viene no, pero dice, vine solo a defender el Lord de Louis. No, no necesita que lo defienda, ¿dónde? Es un capo el tipo. Es un capo el tipo, ya está. Habla como un fanático de Jaco Pastorius. C y pone C con acento en la E. Es un genio. Está enojado y pone los acentos. Sí, bueno, eso te habla de la personalidad de Conde. Está enojado y pone el acento. Sé que sus prejuicios no permitirán que lo reconozcan, pero arcos temáticos como el que incluye a David Lynch la rompen mal. Yo no lo puedo. Y aparte él tiene colgado a Lynch. Basta, Conde. Está muy violento el DJ, loco, dice. ¿Cuándo? ¿Por qué? No. No puedo defenderlo desde acá. La semana que viene, si son guapos, voy en persona a cagarlos a palos, dice Conde. Conde, siempre amagás si nunca venís. Bueno, y Conde, te quiero ver con toda esa garra, con toda esa sangre que tenés defendiendo a la hija de Lynch, que nunca te escuché que la defiendas, ni que hables, ni nada. Y al padre sí, a la hija no. ¿Por qué? Epa. Demóstenes, te mamaste hasta las patas en el casorio y recién me di cuenta quién eras. ¿A quién? Ja. No, Demóstenes no estaba mamado. Acá el que estaba mamado era él, justamente. Claro, acá hay un diálogo. Hay un diálogo privado que es buenísimo, claro. Tipo, él están todos borrachos. El borracho, claro. Yo estoy al derecho de dar vuelta hasta vos. Claro. El borracho proyecta el mundo de borrachera todo alrededor. Qué maravilla cómo se mojaron todos, ¿eh? Sí. Bueno, acabo de volver de viaje, por eso entré tarde. Y odio a Jaco Pastorius. No, mentira. Amás a Jaco Pastorius y ya todo el mundo lo sabe. Bueno, Marcos, nos vamos ya porque tenemos que. Nos quedan muchas cosas fuera para el programa que viene, así que. Bueno. Vamos a estar en febrero. ¿Con qué cerramos? Vamos a cerrar con. La semana que viene es carnaval, además, ¿eh? Ojo, ¿no? Bueno, sí, entonces, un programa con toda la. Vamos con Barbara Jones desde Kingston, Jamaica, haciendo Slim Boy, un temazo, por Dios. Hay poca un tema de los chicos flacos, ¿por qué no? Marcos, dejá de. Oh, está. Demóstrenes que estoy agresivo, pero estoy agresivo porque vos estás insufrible. No, estás con un flow altamente. Que no subiste el programa anterior, ¿eh? Sí, me di cuenta. Donde yo me peleo con la audiencia porque te acordás que estaban todos. Anticumbieros, hasta ahora se pusieron todos locos. Muy bien, diciendo... muy bien, por eso hoy no veo ninguna cumbia. Este año libre de cumbia. No, sí. Después subimos los dos programas juntos, miren, dale, chicos. Vale. Vamos con Barbara Jones, entonces. Haciendo Slim Boy. ¿Qué más? All the time you were bragging and boasting. ¿Te gusta esto? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¡Hola! ¡Presentando a todos! Cool a dumpling. You were only gesturing. You couldn't cool.